Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado, esto va a ser un especial de estos de verano para irse a la playa, de llamadas telefónicas. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, que estamos en agosto y no hay costo. Sí, eso son las grandes frases de los camellos. Pero eso lo tienen puesto de politono. Si esta frase la hemos repetido todos los especiales de agosto que llevamos haciendo. Yo largo de los años del señor X y esa frase es una de esas y a todo el mundo le gusta el cundi cundi. ¿Sabes qué se dice en los especiales para que parezca directo? Tienes que decir, hostia, España ha ganado el Mundial. Hostia, eso arriesgaste bastante, ¿eh? Se puede cambiar España por Argentina o algo así. Pues Francia no, ¿eh? Francia no, Francia seguro que no ha ganado. Eso lo comentaremos luego, que en realidad cuando escuche este programa será muchísimo antes. Porque es como entrar en un bucle temporal de difícil solución. Bueno, en este especial podrán escuchar llamadas de Vodafone, sí, de Movistar, antes Telefónica. Antes Telefónica, Vodafone antes Airtel. Antes Airtel, Yastel, antes Amena. Amena, y antes... Retevisión. Retevisión. Sí, o sea, más de una especie de operadora y luego Tangalanga, en homenaje a Argentina. Y Manolo Cabeza Huevo, bueno, clásico. Pero todo de llamada de teléfono. Todo lo mejor. O sea, lo que sea nuestro tributo a Gila. Exactamente. Para echarse una risa. ¿Y con música por en medio o no? Sí, con canciones pero frescas, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Actualidad? ¿Grupo sueco? Actualidad no, y sueco poco. O sea, música fresca. Ahora una de los Pixies, ahora una de los Pistols. Ah, vale, vale. Del grupo que empiezan por Pi. Ah, vale. ¿Sí? Básicamente. Fresh. Sí, el primer grupo que va a sonar son los Violent Femmes. Con la canción Blister in the Sun, que van a ser casi todo clásico. Okay. Y de ahí para adelante. ¿Parece que empecemos? Sí. Pues venga, empezamos. Check you out. Let me go wild. night, I just might stop to check to burn. When I'm walking, I stop, I stop, and I'm so strung out, and I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop, I stop, and I'm so strung. Let me go on, like I whisper in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Nina Martínez Pérez, ¿se puede poner? ¿Perdone? La señora Cristina Martínez Pérez, ¿se puede poner? Sí, soy yo, dígame. Ah, buenas tardes, estamos llamando de la compañía ya.com. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mi nombre es Carolina, señor, estamos llamando de ya.com. Queríamos, por favor, saber si hay ordenador en la casa. ¿En la casa? ¿Cuál casa? En esta casa, sobre esta línea, señora, en la casa por la cual estoy llamando. ¿Mi casa? No es una casa, es una tienda. En mi casa, sí, en mi casa, sí, hay un ordenador ahí, sí. Vale, y dígame, ¿quién es la persona que se encarga del ADSL, del ordenador en la casa? Del ordenador me encargo yo. Se encarga usted. ¿Usted es la señora Cristina Martínez? Yo soy Cristina Martínez, sí, señor, dígame. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Eso digo yo. Dígame. Ah, bueno. No, porque la oigo así con voz muy ronca, por eso se lo preguntaba. ¿Le molesta mi voz, señorita? ¿Cómo? No puedo hacer nada, es mi voz. Ah, no, está bien, no, pensé que era otra persona, por eso, le pido igual disculpas. Sí, sí. Tengo una consulta, señora. ¿Usted cuánto está pagando por la conexión a internet que tiene en la casa actualmente? 4 euros al mes. ¿4 euros al mes? Sí. Vale, y dígame, ¿con quién tiene el ADSL usted, Cristina? Con Alnare ADSL, se llama la compañía. Alnare ADSL. Y dígame, ¿la línea de teléfono también o la tiene con Telefónica? La línea de teléfono es de Telefónica, pero el ADSL es de Alnare. Alnare. Alnare. ¿Alnare es que es una, la compañía suya se la abona o es una compañía de internet? Es una compañía, no le entendió la pregunta, ¿me la podría repetir usted? Sí. Claro que sí, si el ADSL se lo paga su compañía. ¿Qué compañía, señora? Claro, sí. A ver, si el ADSL se lo paga su compañía, ¿usted trabaja en alguna compañía, Cristina? No trabajamos en ninguna compañía, ¿no? Bien, entonces usted paga 4 euros por una conexión de banda estrecha o banda ancha, Cristina. Banda ancha, muy gorda. Bien, ¿y cuántos megas tiene, Cristina? ¿Cuántos megas ha contratado usted? Por lo menos 500. ¿Mega? ¿Eso qué es lo que es? ¿Mega? Claro, ¿cuántos megas? 5 megas. ¿5 megas? Sí, y paga 4 euros mensuales, pero ¿qué es una promoción especial la que tiene usted, Cristina? No, así es de toda la vida. 4 euros al mes durante siempre. ¿Durante siempre? Y dígame, ¿hace cuánto que tiene esa compañía? Sí, durante siempre. ¿Hace mucho tiempo? Durante siempre, mucho, sí, siempre. No, pero no le pregunto cuánto es lo que va a pagar. ¿Hace cuánto que usted tiene la conexión con esta compañía? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace dos? Desde que lo pusimos, hace mucho, hace tiempo ya. Sí que hace. Hace bastante tiempo. Ah. Sí, no es una promoción, señorita, es para si es la tarificación mensual para siempre. 4 euros, me parece, 4 euros, es muy poco lo que está pagando. Y dígame, Cristina... ¿Es muy poco? ¿Debería pagar más? No, que le quiero que decir por un servicio de ADSL que es muy poco lo que paga. ¿Ustedes cobran más? Cristina, permítame que le quiero preguntar una cosita. Sí, hombre. Usted, Cristina, dígame, por favor, ¿le llegan los megas que contrata, esos 5 megas? Que si me llegan, por algo que me llegan, pero... para eso los he contratado. Claro, pero vio que todas las compañías, o sea, hay algunas compañías que no llegan los megas que contratan. Si usted contrata 5, hay veces que les llegan 2 megas nada más. A mí me llegan 5. Megas quedan por el camino. Pues no es mi caso, señorita. A lo mejor ocurre, pero en mi caso no es. Ah, bueno, está bien, Cristina. Igual entonces, muchísimas gracias por atenderme. Pero ya está, ¿no me va a decir más nada? No, no, es que, a ver, Cristina, yo cómo le voy a rebatir que usted paga 4 euros mensuales por un servicio de 5 megas. Yo la llamaba para darle un beneficio de que usted pueda tener 3 megas en la casa. 3 megas, claro, yo tengo 5, ¿para qué quiero 3, verdad? Por eso mismo, por eso mismo. Es como el que tiene un tío en Alcalá. ¿Cómo? Como el que tiene un tío en Alcalá, que para qué quiere otro, ya tiene uno, es lo que le quiero decir. Que su función eso mismo, ya... Entonces... Eso es. Entonces, igual muchísimas gracias por atenderme, Cristina. ¿Usted de qué compañía es, señorita? De la compañía ya.com. ¿De, perdone? Ya.com, Y-A.com. Sí, dígame que lo apunto, ya. Ya. Ya.com. Nosotros le íbamos a dar un servicio, Cristina, de 3 megas más llamadas gratuitas. ¿Y usted también tiene las llamadas gratuitas con esta compañía? No, las llamadas son de Telefónica. Ah, las llamadas son de Telefónica. ¿Y cuánto es lo que paga por la Telefónica de llamadas usted? 4 euros. A ver, no. Usted paga el ADSL 4 euros, pero sí. Las llamadas, ¿cuánto las paga? Las llamadas, las nacionales gratuitas. A móviles tengo 100 minutos gratuitos al mes y ya está. ¿Y usted, Cristina, mensualmente cuánto es lo que paga en total entre la Telefónica y esta compañía de ADSL que tiene? Unos 15 euros pagaré por ahí. Porque llamamos últimamente mucho a móviles, claro, 100 minutos al mes son gratis, pero los demás no. Claro, pero pasado esos 100 minutos está bien. Vale, Cristina, entonces igual muchísimas gracias por atendernos, ¿sí? ¿Cuánto me iba a costar si lo contratase con ya.com? Nosotros le íbamos a dar un servicio de 3 megas más llamadas gratuitas, que las llamadas gratuitas son a toda España y a las islas también, por un costo de 22,95 euros. ¿Cuánto? 22,95 euros. 23, va una tontería, pero claro, no me satisface a mí eso, porque yo ya tengo, pago yo 15 euros nomás en total. Por eso mismo, imagínese, usted paga solamente 4 euros de ADSL, yo sabía desde la entrada que usted me iba a decir que no. Claro. Por eso, igual muchísimas gracias, Cristina. ¿Ustedes colaboran con Aznar ADSL? ¿Cómo? ¿Ustedes colaboran con Aznar ADSL? ¿Con Aznare? ¿Si colaboramos? Sí, con mi compañía de ADSL, con la que yo tengo. No, mire, no, y es más, mire, es la primera vez que yo estoy escuchando esta compañía de ADSL. Sí, pues muy barata y muy buena. Ajá, por eso mismo, debe ser nueva en el mercado. Pues era nueva en el mercado, pero yo llevo con ella 2 años ya y pico. Por eso, claro, pero, o sea, dentro de todo lo que es las compañías más conocidas, hay compañías más conocidas, por eso le digo. Claro, mejor Corte Inglés, ¿no? Tiene 2 años. 2 años como mínimo, 2 años la contraté yo. Por eso mismo. Bueno, igual entonces, Cristina, igual muchísimas gracias. Señorita, ¿está usted explotando burbujitas? Que suena como mal la conexión. ¿Cómo? Que suena como si estuviera usted explotando las burbujitas estas que vienen con las vajillas. Suena mal la conexión. Mucho ruido, mucho. El tema es que yo no tengo un teléfono, un tubo de teléfono, sino tengo colocada una vinca, Cristina, eso es lo que pasa. ¿Una vincha? ¿Una qué? ¿Una vinca? No, es una vincha, es como un micrófono que tengo puesto, no tengo un teléfono. Ah, un micrófono. ¿Desde la radio me llama? ¿De cómo? ¿Me está llamando desde la radio con No, desde la radio. Nosotros utilizamos este método, es más fácil antes de los teléfonos. Bueno, Cristina, no le quito más tiempo a usted, ¿sí? No, si a mí no me molesta, hija, si yo estoy aquí sin la casé. Bueno, Cristina, yo le dejo, porque igual tengo que seguir trabajando. Muchísimas gracias por atenderme, ¿sí? Vale, bueno. Sí, bueno, muchas gracias. Dios, Cristina. Si tienen a lo mejor alguna oferta así que sea más barata de 4 euros, pues usted a lo mejor me llama, ¿no? Bueno, quédese tranquila que nosotros la llamamos, Cristina. Venga, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a usted, adiós. Hasta luego, Laura.

sí, sí, es que yo he dicho, he ido a tu casa, no sé tu madre, digo, ¿está Jorge? Me dice, no, está con Marta. Y digo, pues voy a llamar a Marta, digo, si está por ahí con el Jorge. ¿Está tu mano por ahí? Es que estás llamando al 1004, atención telefónica. No, sí, pero mira, ella está buscando a tu hermano, pero tu madre me ha dicho, está con Marta, ve a buscar a Marta, que seguramente está con él. Digo, voy a llamar a Marta, a ver si está Jorge por allí. ¿Está Jorge ahí? Llévese un momento, por favor, Marta. ¿Pero qué, Jorge? Marta, tu hermano, y dile que se ponga, me está acostando al tardo. Marta, que te voy a decir una cosa, a ver qué va a hacer esta noche, tiene que comprar botellón y todo eso. Que no tengo dinero, Marta, díselo, en serio. Estoy llamando a esta sala 1004 de atención telefónica. Sí, porque he llamado a tu casa primero. Y le he dicho a Jorge que botellón no tengo para Marta. ¿Tiene Marta botellón para Jorge? Y me ha dicho tu madre, pues voy a llamar a botellón que está con Marta. Y digo, entonces voy a llamar a botellón a ver si está Jorge por Marta. Y por eso te he llamado, vamos, no por otra cosa. Disculpa, es que estoy llamando especial al 1004, ¿me lo puedes repetir? El 1004 ha llamado a Marta y le he dicho, Jorge, ¿está tu madre con botellón? Y botellón me ha dicho que está con Marta. Y digo, pues voy a llamar a botellón para ver si encuentra Jorge al 1004. Y podemos ir a comprar botellón, que no tengo dinero para comprar a Jorge. Y podemos pues, comprar a Marta, con botellón. ¿Está Jorge? ¿Botellón? ¿Y qué hago al respecto, entonces? Decirle a botellón que se ponga con Jorge. ¿A botellón que se ponga con Jorge? Sí. Pero primero que le diga al 1004 que ha ido a su casa a buscarle y le ha dicho su Marta que está con su madre. Que le diga al 1004 que ha ido su Marta, que está con su madre. Con Jorge. Con Jorge. Sí. Pero esto se lo digo a Botellón. Sí, pero que Botellón primero busca al 1004, que no tiene dinero para comprar a Jorge. Que tiene que buscar a Marta para darle Botellón para comprar al 1004. Que busque primero al 1004, que no tiene dinero para comprar a Jorge. Que llame al 1004. No, que llame a Botellón para que encuentre a Jorge, que la madre le dé dinero para que compre a Marta. Que Jorge no tiene dinero. Que compre a Marta, un momento, que le paso con Botellón. Vale. ¿Botellón? ¿Botellón? Buenas tardes, ¿tiene Botellón? ¿Botellón? Sí, dígame. Dile a 1004. Sí. Que han ido a su casa a buscarle, porque Jorge está comprando a Marta. Es que en este momento no podemos hacer la gestión, ¿eh? Pero dile a 1004 que hace un momento nada más. Muy bien, un segundo, por favor. Buenas tardes, ya tiene 1004, dígame. ¿1004? ¿1004? ¿Había encontrado a Jorge? No, ha salido. Salido ha ido a su casa a buscarle. Y le ha dicho, ha salido a Marta. Marta, dile a 1004 que Jorge está buscando a Botellón. Que Botellón no tiene dinero para comprar, ha salido. No, ha salido, no está. ¿Salido, se ha ido? 1004. No, si 1004, yo estoy hablando con 1004. Me ha dicho la madre, he salido. Que el cuñado de 1004 se ha peleado con el primo de Botellón. Pero Botellón se ha mosqueado con Jorge y Jorge ahora no quiere saber nada de Marta. El cuñado de 1004 no está. Le ¿no? paso con la prima, un momento, por favor. Venga. Ya me he colado, Buenas tardes. Hola, mira, de 40 TV. Sí. ¿Sabía usted cantarme alguna canción de cada estilo musical? No. ¿Por 50 litros de combustible? No, no. Es que Botellón no tiene gasolina, porque se ha quedado sin coche. Vamos a proceder a liberar la línea. ¿Mira? Gracias por tu llamada, buenas tardes. Venga, venga, adiós, salido. ¿Salido? Estamos trabajando para mejorar su satisfacción. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round a ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seems so bad, trying different ways to make the difference too. The headmaster's had enough today. Alone and bends his cane. Same old backsides again. All the small ones tell to of a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to spend, not break the rule. Oh, what fun we had, and at that time it seemed so bad, trying different ways to make the cookies do the day. Yeah!

mensaje número 1. Recibido el día 23 de febrero a las 11 horas 56 minutos. La reputa que te remil parió, hijo de 3.000 camionadas de poronga, ardientes de huasca, mocha, puta, entierro toda la verga en el orto, porro, chupa verga, chupa pija, culo roto, metete un poste de luz en la zanja del orto, la reputa que te remil parió, mamá verga. Sí, como oíste, mamá verga. Che, loco, ¿qué tengo para Yastel? Son 28 euros más 11 euros mantenimiento de línea, nada más, nada más. Vas a tener lo que es ASL 20 mega, llamada nacional totalmente gratis, fijo, fijo, las 24 horas del día, televisión, satélite, con 82 canales base. Sí, no te estoy mintiendo, 82 canales base, loco. Que no es, en otro lugar, ¿qué quiero llevar 82 canales base? La concha tu madre, 4.000 putas, una ASL de 20 mega, boludo. No existe, yo sé que no existe, pero vos vas a tener, te van a quedar 6 mega, boludo, no mucho. Nosotros te chamuchamos, te damos 20, pero entre la bajada de lo que es televisión y lo que es teléfono e internet, te quedan 2 megas, 1 mega como mucho. O sea, una velocidad de la reputa madre. Más ustedes gallegos pelotudos que no tienen un choto, tienen que esperar a que cargue la barrita abajo azul en el ordenador. Ordenador estúpido, se llama computadora. La concha de tu madre. Esperás que cargue toda la barrita y ahí abre la página. No porque tenga 20 megas, la barrita va a ser así. No hace... Dale. Chao. Hasta luego. She went away for the holidays. Says she's going to LA. But she never got there. She never got there. She never got there. They say, yeah. She went away for the holidays. She never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away. They took her away, away from me. The KKK took my baby away. They took her away, away from me. Hey, ho, hey, ho. And I don't know where my baby can be. They took her from me, they took her from me. They took it from me. Ring me, ring me, ring me. The president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me. Up the FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. She never got there, they say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA. But she never got there, she never got there. She never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away. They took her away, away from me. The KKK took my baby away. ¿Aló? Sí, bueno, ¿quién me habla? Manolo. ¿Usted es el súper? Eso, yo para servirle a usted. Óigame, Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C, resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero. Yo quisiera ver si usted es tan amable y viene. Tubería rota del diablo, esta tubería que tanto se rompe los tubos, coño. Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora. Pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, mano. Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable, chucha madre. Usted viene y me arregle esa tubería, hermano. Hoy no puedo, yo no. Hoy okay. No puedo. ¿Y usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo me voy a ocupar ahora. Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo. Yo lo que hago es que le... Espera un momento. ¿Cómo me llamó usted?